Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Simplemente lo llevará por un viaje mágico. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Si alguien ha dedicado su vida a la música desde dentro y desde fuera del escenario, es Edgar Hosman. ¿Quién es Hosman? Pues es uno de esos veteranos, promotores, DJs, locutores, pero sobre todo de esos colombianos que siempre le apostaron al talento nacional. Desde las disqueras, antes eran unos pocos nombres los que manejaban la industria. En ese podio está Hosman. Tiene un extraordinario libro sobre la historia de la música joven de Colombia. Conocedor del rock and roll, de la nueva ola, de lo que fueron los visionarios de su época contemporáneos a él. De esos que armaron la revolución musical en Colombia, en América Latina y en el mundo. Edgar Hosman, gentilmente, nos ha enviado un playlist que quiero compartir con ustedes porque es el retrato de lo que fue, de lo que es y será su generación. Comenzamos con Bill Haley y los Comets. Uno de los grandes impulsores del rock and roll. Este es un sencillo espectacular, Rock and Roll The Clock. Y luego los hermanos Rigual, un trío mexicano, Pedro, Carlos y Mario. Eso fue verano del 61. Es interesante que Billie Holiday and the Comets, con este Rock Around the Clock, hizo parte de una sorpresa de espectáculos que llegaron a Colombia. Llegaron en el momento de la gloria al Teatro Colombia. Y ahí estaba Hosman, y por eso hace parte de su lista. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, cerca de mí. pintar. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cerca de mí es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Johnny B. Goody es un clásico de Chuck Berry, una de las primeras canciones del rock and roll. La revista Rolling Stone la posicionó en el séptimo lugar de las mejores 500 de todos los tiempos. Y luego una canción suave, triste, compuesta por George David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore. La película se llamó Blue Hawaii y fue uno de los grandes éxitos, gran película de Elvis Presley. Me refiero a Can't Help Falling in Love with You. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Carry his guitar and a Dios era Gilbert Bécaud. Su cigarrillo gitán un poco caído, su ceja apagada y un piano. Cuando salga el sol. Diana fue una de las mujeres de Paul Anka. 1957 era el estudio de Don Costa, el arreglista de Sinatra en Nueva York. Número uno en Billboard. Cuando salga el sol, me verás marchar sin decir adiós ni mirar atrás. Cuando salga el sol, prende fuego al tren, quema la estación, que no volveré. Cuando salga el sol, ya no me tendrás, pues mi corazón busca libertad. Ya llegó el final, entre tú y yo, vamos a olvidar lo que fue de tu amor. Cuando salga el sol, mi bandera irá sobre el ancho mar, en cualquier vapor. No te escribiré, pues ningún papel sé que nos podrá otra vez juntar. Yo quiero volar, quiero gozar mi libertad. Yo quiero sentir que soy feliz dentro de mí. Yo soy un hombre que va no sé a dónde, porque yo quiero gozar mi libertad un poco más, un poco más. Cuando salga el sol en otro lugar, puede ser que yo quiera regresar, y ese mismo sol que me vio marchar en tu puerta, amor, me verá llamar. Y quién sabe, amor, lo que pasará. Y quién sabe, amor, lo que pasará. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Take my heart, only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby.

del soul sureño. Hizo parte del rhythm and blues The Falcons, The Animals, La Casa del Sol Naciente. Esto era New Orleans, el himno no oficial. Banda legendaria, The House of the Rising Sun. Y luego Bob Dylan, tal vez el letrista más importante de todos los tiempos, Just Like a Woman. If you need me,